Muy, pero muy buenas tardes, queridos cirujas. ¿Cómo andan por casa? Nosotros acá creo que muy bien, ¿no? ¿Cómo andan por el estudio? Buenas tardes, amigos cirujas. Volví, he regresado, vi la luz y volví de nuevo acá hasta cirujas. Estuve con una contractura muy mal el martes pasado, pero ya estoy aquí de nuevo. ¿Cuánto los necesitaba? Ahí. ¡Qué increíble! Ahí está, Ruth de vuelta. Te extrañábamos, Ruth. Sí, un agrado la para verdad. Nosotros, que no nos dejes, que no nos abandones más, te vamos no, a no, pedir. No, por favor, de acá hasta fin de año no me contracturo nunca más. Y viste, la vida moderna trae esas congojas. ¿Cómo andas, Barbie? Bien, bien, muy bien. Bien. Estaba pensando si bien, nada, bien, chicos, bien. Bien, algo atareada, olvidadiza, ayer me olvidé de ir al profesorado, como les contaba. Ah, bueno. La verdad que sí, no sé dónde tengo la cabeza últimamente, ¿eh? Bueno, está bien, pero hoy estamos todos bien. Hoy es una hermosa tarde de 2 de julio y tenemos un montón de cosas para mostrarte. ¿Cómo que, Ruth? ¿Qué nos vas a contar hoy? Hoy me los voy a llevar a México de nuevo para presentarles a un muralista de la hostia, David Alfaro Siqueiros. Sí, el otro día estuve viendo la película El Mural, muy interesante. Buena película para recomendar. Y también una vida de militancia absoluta, la de David. Así que ahora en breve les voy a contar cómo sigue todo esto. Y la Barbie Under, la Barbie del rock, ¿qué nos cuenta? Oh, tengo millones para presentar hoy. Hoy tengo, bueno, había quedado pendiente la entrevista de los chicos de Parelizas y que hoy los van a escuchar. Vamos a pasar un tema de ellos. Vamos a hablar de Masacre, porque estuve con Masacre también, ¿viste? Como loca. Ahí. Estoy como loca, ¿viste? ¿Qué estuviste haciendo con los chicos de Masacre? Fui a ver a los chicos de Masacre a Samsung Studios allá en San Telmo, y donde presentó un par de bandas que, según él, son el rock del futuro. Así que los van a estar escuchando acá también. Se los voy a presentar yo también a ustedes. Según Willy Wallace. Según Willy Wallace, chicos. El rock del futuro acá en Barbie Under. La música que vendrá, guarda. No es poco, ¿eh? Bueno, y como siempre también vamos a tener a los muchachos de Bogotá, Colombia, con todo su notizarro. Vamos a tener el espacio literario donde vamos a leer algunas cosillas. Barbie ya me adelantó un poquito de qué trajo al querido Borges. Así que, bueno. Muchacho, muchacha, si usted tiene algo para mostrarnos, las puertas de la radio están abiertas. Sabe que podés contactarnos vía Facebook, vas a poner ahí en la lupita Cirujas del Arte, o también podés mandarnos un mensaje de texto al 011 15 66 90 50 02. Así que si tenés cualquier cosa para mostrar, no cualquier cosa desmereciendo tu arte, sino que en cualquiera de sus aspectos artísticos, cualquier disciplina, podés venir acá a mostrar arte, a que tu voz se escuche. Nuestro programa está a tu disposición, así que si escribís, si pintás, si jugás al fútbol y al básquet y tirás, haces tiro al arco todo al mismo tiempo, bueno, eso también, podés venir a contarnos qué haces de tu vida, la radio está a tu disposición. Así que como te dije, 011 15 66 90 50 02 o por vía Facebook, Cirujas del Arte, pones ahí en la lupita, enseguida te contactas con nosotros. Sí, Ruth, ¿qué me estás diciendo? El teléfono de la radio, ya lo para dijo. Que nos puedas mandar mensajitos. Ya lo dije. Lo acaba de decir, Ruth. Eso es porque... Lo acaba. Porque te pusiste un pañuelo extravagante en la cabeza. Hoy, más amparo que nunca, me vine terrible. Estás muy amparo, Ruth, por favor. Te pedimos. Yo pensé que habías vuelto. Te pido, por favor, volvé a la radio. Ponete los auriculares. No tiene los auriculares puestos, no me escucha. Ahí está. Bueno, ahora sí, sin hacerlos perder más tiempo, señores, nos vamos... ¿Con qué nos vamos? Con Congo Bongo de War. Ah, vamos ahí. Desacreditada y abandonada, oye, hasta que no existan ciudadanos de primera y segunda clase en una nación, hasta que el color de la amigos, esta tarde les voy a presentar a David Alfaro Siqueiros. David Siqueiros nace en Chihuahua, en la Ciudad de México, en 1898 y muere en Cuernavaca en 1974. Pintor mexicano, figura máxima junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco del muralismo mexicano. Es tributario de la estética expresionista y de la retórica declamatoria que exigía su radicalismo político. Su pintura aunó la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y del expresionismo hasta entonces europeo. David Alfaro fue uno de los más expresionistas de muralistas de la Ciudad de México y un fuerte militante del Partido Político Comunista. En 1914, con apenas 16 años, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar por la Revolución Mexicana, una experiencia que llevaría a descubrir las masas trabajadoras, los obreros, campesinos y los indígenas, sobre todo la enorme cultura mexicana y en especial a todo lo que refiere a la extraordinaria civilización precolombina, los incas, ¿sí? David fue un gran estudiante de la cultura precolombina mexicana, siempre levantando la bandera de los pueblos, de los trabajadores y de los indígenas de su propio país. Después, a los 18 años, realiza un viaje a Europa. En ese entonces, en esa época, se acostumbraba a que el arte estaba más bien centrado en todas las ciudades europeas, y acá en América Latina faltaba un poco más de engrane, ¿no? Un poco más de vuelta de rosca. Por lo general los museos eran casi escasos y los movimientos artísticos dependían pura y exclusivamente de cada artista. En este viaje a Europa para David Alfaro fue de máxima inspiración, ¿sí? Su afiliación al Partido Comunista de México y la fundación del Sindicato de Artistas fue también la realización con su periódico llamado El Machete, fueron las militancias de toda su vida. Él dedicó su vida al arte y también a los pueblos, ¿sí? Al arte social, más que nada. Fue tan fuerte esta postura política que fue obligado a dejar la pintura. Siqueiros, después de un tiempo de militancia, vuelve a su trayectoria artística más o menos en los años 30. Pero fue la militancia ideológica la que determinó el rumbo de su vida. Estuvo preso por participar en una manifestación bastante violenta el 1 de mayo de 1934 y también su participación en el asesinato de Trotsky, el filósofo. Yo cuando empecé a leer y a buscar y investigar de todo esto, me pregunté, ¿pero cómo? ¿Siqueiros lo mató? ¿Por qué? Y cuando empecé a investigar, varias de las fuentes decían que bueno, que Siqueiros, si bien había participado en el asesinato porque él lo vendió a Trotsky, fue donde él dijo, bueno, está acá en la casa de Rivera y dijo cuáles eran todos los movimientos de la casa, fue en parte por su postura comunista y también fue parte como de celos, ¿no? Tenía muchos celos con respecto a uno de sus compañeros de trabajo, de Diego Rivera, del cual este estaba fascinado con Trotsky y lo tenía en su casa para protegerlo de cualquier tipo de atentados. Así que bueno, así fue como se unen todas estas historias de toda esta gente militante. Y bueno, a causa de esto estuvo preso 4 años, ¿sí? Fueron 4 años y salió de la cárcel con la idea de la que después será su última obra, que es un mural titulado Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el Cosmos.

Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Me agarraste tomando un mate. Y sí, porque la tarde amerita para tomar un mate. Pero ¿sabes también para qué amerita esta tarde? Para escuchar noticias que nos incumben a todos. Que sí, sí, sí. ¿Cómo es, Ruth? Decilo porque me gusta. Conglomerado de índole mundial. Conglomerado de índole mundial. Bueno, no sé si está bien del todo esa frase, pero nos está llegando la colección directa desde Bogotá, Colombia, y ahí es donde nos vamos a presentar a los chicos de Notizarro, que ya mismo vienen para acá. Ahí, escuchalo. Muy, pero muy buenas tardes a todos, amigos. Aquí estamos desde Bogotá, Colombia, para traerle todas las noticias que usted no se puede perder. Aquí estamos con mis compañeras que se van a presentar ellas solitas. Mi nombre es Amparo de los Alpes Nevados, aquí vivita y coleando. ¿Cómo pues les va? Hola, Amparo, te he extrañado tanto. Tardes, amigos. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Hoy traemos un conglomerado de noticias, como dice Evaristo. Evaristo de los Alpes Nevados, Evaristo Centella. Ya estás cambiando apellido, Evaristo. Es que Evaristo. Es que tengo un matete que ni les cuento. Bueno, aquí estamos con todas las noticias que usted tiene que saber antes de salir de su casa o después de venir de la calle, pues nunca es tarde para estar bien informado. Vamos a comenzar. Incendió su casa por secar su ropa en el microondas. Los bomberos británicos lograron salvar un apartamento de la destrucción total luego de que un hombre intentara secar su ropa interior en el microondas. El incendio se produjo en la cocina y el servicio de bomberos de Dorset, un condado en el sudoeste de Inglaterra, acudió a su ayuda. Esto ocurrió en la ciudad de Weymouth, en la costa este del país. Fue gracias a la llamada de los vecinos que oyeron la alarma de incendios y lograron dar aviso a los bomberos que se pudo rescatar al hombre. El piso se incendió por culpa de su propietario, que puso sus calzoncillos y calcetines en el microondas para que se secaran. La conclusión es que nunca se debe poner ropa de ningún tipo en el microondas o en el horno para secarla. Afirman esto los bomberos de Dorset en un comunicado. Pero pobre hombre, que ha vivido solo todo, Evaristo. ¿Qué pues pasa? ¿Quién me vas a decir que el tú mundo... nunca hiciste lo mismo? Pues que nunca puse mis bombachas en el microondas. El mundo está loco, Evaristo. Está muy loco. ¿En la estufa tampoco? Sí, pues yo he quemado un pantalón babuchas en la estufa. Después de tiro balanceado me quedó totalmente pegadito en la estufa. Y yo pues lloraba porque en verdad no quería mucho ese pantalón. Muy bien, ves que este pobre hombre de Weymouth no es el único, ¿verdad? Seguimos aquí con más noticias. Esta es una noticia desde Estados Unidos. Una gata recorrió más de 300 kilómetros para encontrar a sus dueños. Una gata estadounidense sorprendió a todos. Es el caso de Holly, de 4 años, que dejó sin explicaciones a sus veterinarios. Pues ella se asustó mucho cuando ella y sus dueños asistieron a una playa de Palm Beach, donde había un recital con puros fuegos artificiales. Ella salió del auto, se fue corriendo y sus dueños ya nunca más la volvieron a ver. En los días siguientes ellos pegaron carteles pues por todos lados, que la buscaron en Facebook, por allá por Wikipedia y nada, que no aparecía la gata. Al año siguiente, La gata volvió delgada, deshidratada y flaquísima a la casa de los dueños. O sea, imagínense como que, a ver, desde allá la gente que nos está escuchando desde Argentina. Imagínense que ellos vivían allá por José C. Paz y supónganse que Palm Beach queda pues por Mar del Plata. Como una distancia así similar, ¿no? Como que desde aquí a Cartagena, supóntele. Entonces, realmente es mucho tiempo, es para un animal muy pequeño, muy chiquito. Bueno, y un día, así como sin nada, apareció en el patio, pues, de la casa. Flaquísima, deshidratada, todo rota. Entonces, cuando salieron los dueños, dijeron, oye, pues es Holly. Y lloraban y están muy felices de haberla recibido a Holly. Y la verdad es que el New York Times publicó esta noticia, pero impresionados de que en realidad eso es como muy raro. Larga noticia, ¿verdad? Larga. Es que te has copado hablando, Amparo. Bueno, pues que te traigo una noticia que te vas a caer de espaldas, Amparo. Escucha esto, por favor, te lo pido. Y tú, Evaristo. Lanzan al mercado un abrigo hecho de pelo de pecho de hombres. ¡Wow! Así que lo vamos a agarrar aquí a nuestro sonidista. Me parece que... Cristian Saucero, eres millonario. Se trata de un tapado hecho a base de vello de pelo y espalda de hombre. El abrigo presentado por la empresa Arla, según indicaron, tiene una marcada intención. Y es llamar la atención a los caballeros de la nación, estamos hablando de Inglaterra, a manera de animarlos a volver a adoptar los valores de los hombres de antes, que se reían con indiferencia y estaban orgullosos de su abundante hombría. Sobre todo se tasó a 2.499 libras, algo así como 20.000 pesos argentinos vendría a salir. Es loco. Y claro, porque esto sucede porque ahora los hombres es como que se depilan, está de moda y bueno, no sé. ¿Evaristo? Aquí sigo yo con otra noticia de índole mundial. Asalta una casa para realizar tareas domésticas. ¿What? Ashley Murray se llevó una grata sorpresa cuando llegó a su casa y se encontró con la cama con la comida recién cocinada, la cama tendida y toditica la casa ordenada. Este joven Murray pensó que había sido su hermano. Cuando encontró todo limpio, dijo, bueno, este es mi hermano que me dio una sorpresa. Pero eso no fue así. Se dio cuenta que dentro de su casa había otro hombre que no era su brother. Entonces llamó inmediatamente al 911. Y este hombre le dijo, pues, ¿tú qué haces aquí? ¿Vete o llamaré a la policía? Murray le decía, no, yo llamaré a la policía porque tú estás en mi casa. El hombre fue identificado como Kate por la policía. Este mismo decía que no había robado nada y que él se había levantado dentro de su casa y que realmente creía que ese era su hogar, por eso había estado haciendo la casa todo el día. Pues pobrecito. Pues en verdad el mundo está verdaderamente loco. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. ¿Por qué me cortas, Evaristo? Porque sí. Porque tú no tienes otra noticia para dar, pues que yo sí, Evaristo. Es que yo... Déjalo, Lupita, déjalo, ya no le estás golpeando. Evaristo, ten cuidado, hombre, quítate. Fue a robar una casa y al huir se olvidó a su hija y su bicicleta. Un hombre entró a robar a una casa en San Francisco, pero fue descubierto porque dejó en el lugar a su hija de 4 años y además a su bicicleta. Cuando los vecinos escucharon ruidos, llamaron a la policía y a los dueños de la casa que habían salido. Se encontraron con que faltaban electrodomésticos. Al parecer, el hombre se había olvidado a su hija y su bicicleta al huir, llevándose distintos objetos. Lo peor de la situación fue que cuando llegó la policía, la niña se encontraba llorando y les pidió que la lleven a su casa. Así fue que el mismo se encuentra ahora detenido, porque la niña lo ha llevado a donde vivía este hombre, ¿no? Que era su padre. ¿Cómo va a entrar a robar y se va a olvidar a su hija y a su bicicleta? Primero que... A su bicicleta. Y a su bicicleta. Bueno, primero que fue a robar con la niña, cosa que ya parece bastante raro. Así que tenemos uno que entra a robar y piensa que es su no, casa. Pero igualmente la niña se acordaba dónde vivía porque era su vecino. En realidad vivía en esa cuadra el señor. Muy bien, todo queda en el vecindario. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por estar allí. Esto fue todo nuestro notizarro. Estas son las noticias que usted no puede dejar de saber. Los esperamos como siempre, no el martes que viene porque dicen por ahí es feriado. Así que el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, chico. Maldita herencia, alienación e indiferencia. Maldita herencia, maldita herencia, corrupción, muerte y apariencia. Maldita herencia, maldita herencia, la confortable decadencia, yo. Maldita herencia, maldita herencia, mucha ciencia, poca conciencia. La tierra y la gente ahora son de sus compañías. Mátate por guita, gente por ideología. Maldita mi herencia, creo que no me lo merecía. Que no me lo merecía, creo que no me lo merecía. Que no me lo merecía, creo que no. Maldita herencia, alienación e indiferencia. Corrupción, muerte y apariencia. Maldita herencia, la confortable decadencia, yo. Maldita herencia, mucha ciencia, poca conciencia. Persigues mi hierba mientras transas efedrina. Me quieres dormido con los ojos bien abiertos. Demasiado tarde, hace rato estoy despierto, ¿sabes? Si no das el ejemplo, mira, no me moralizas. Educas en el miedo y las mentes paralizas. Ve y dile a los socios de tu sociedad enfermiza que con su mentira y polución ellos son los terroristas. Ellos son los terroristas, díselo, que ellos son los terroristas. Que ellos son los terroristas, díselo. Maldita herencia, alienación e indiferencia. Maldita herencia, corrupción, muerte y apariencia. Maldita herencia, la confortable decadencia, yo. Maldita herencia, mucha ciencia, poca conciencia. I'd like to dedicate this number to a man that I didn't have the pleasure of meeting, but I always had respect for him. Ahí estábamos escuchando Cameleva con Maldita Herencia. Y ahora, señores, seguimos. No sin antes recordarte que vos también podés ser parte de este programa. Podés venir y contarnos qué es lo que haces. Contarnos, perdón, me comí una S. Nuestro contacto 011-1566-9050-02. Esto obviamente un teléfono celular, sino también podés hacerlo vía Facebook. Te contactás con nosotros poniendo Cirujas del Arte ahí nomás en la lupita en Facebook. Nosotros nos ponemos en contacto con vos si es que nos mandas un mensaje privado o nos pegas algo en el muro, pero no nos pegues a nosotros, pegarle al muro. Quack, chiste malo. Muy bien, ahora sí, señores y señoras, vamos con el espacio literario, para lo cual Barbie está... Hola, ¿arranco Barbie. Yo? Sí, sí, Barbie, porque a mí bueno. me gusta desestabilizarte. Vi que estabas en cualquiera y dije, ya estaba leyendo un mensaje que te llegó y digo, ¡pac! Ahí, te pego un palazo y arrancas vos, dale. Voy a leer un cuento cortito de Borges que se llama Diálogo sobre un diálogo. Dice así: distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio, la abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la comparsita, esa pamplina consternada que les gusta a muchas personas, porque les mintieron que es vieja. Yo les propuse a Macedonio que nos suicidáramos, para discutir sin estorbo. Pero sospecho que al final no se resolvieron. Francamente, no recuerdo si esa noche nos suicidamos. Me encanta la música de fondo, está bueno. A ver, subíla un poco más. Esa. Bueno, yo voy a leer algo de Marco de Nevi. Es un cuento corto de un autor que, entre otras obras, escribe Rosaura a las 10, así que renombradísimo, nace acá en Sáenz Peña, Marco de Nevi. Se celebraba la última cena, perdón, El maestro traicionado, se titula el cuento. Se celebraba la última cena. «Todos te aman, ¿no, maestro?», dijo uno de sus discípulos. «Todos no», respondió gravemente el maestro. «Conozco a alguien que me tiene envidia y que en la primera oportunidad que se le presente me venderá por 30 dineros». «Yo sé a quién aludes», exclamó el discípulo. «También a mí me ha hablado mal de ti». «Y a mí», añadió otro discípulo. «Y a mí», dijeron todos los demás. «Todos menos uno, que permanecía silencioso». «Pero es...» «El único», prosiguió el que había hablado primero, «y para probártelo, diremos a coro su nombre sin habernos puesto previamente de acuerdo». Los discípulos, todos, menos aquel que se mantenía mudo, se miraron, contaron hasta tres y gritaron el nombre del traidor. Las murallas de la ciudad vacilaron con el estrépito porque los discípulos eran muchos y cada uno había gritado un nombre distinto. Entonces, el que no había hablado salió a la calle y, libre de remordimientos, consumó su traición. Hola, Barbie. Aquí estoy. Hola, ¿cómo andas? No, estaba viendo a ver si encontraba otro para leerles de Borges. ¿Otro de Borges? Bueno, mientras entonces te voy a leer uno de Salvador Garmendia. Dale. Que se llama Pájaros otoñales. Los filatélicos destinen la Plaza Mayor de Madrid en una de esas mañanas del mes de octubre que apenas mueven la cabeza al paso de una ráfaga. Ellos circulan de un mesón a otro, evitando pisar a unos gusanos blancos que abundan por allí, los numismáticos. Sus miradas revolotean sin prisa sobre esas alturas donde reposa la escama de las artes gráficas. Pican aquí y allá como pájaros en tiempo de sequía. Y más tarde se llevan a sus casas, ocultas bajo los abrigos, dos o tres de esas pequeñas hojas con la cara de un general muerto. Un monoplano destachado o una pose de Jack de Mongolia con fondo de montañas nevadas. El adicto las arrulla con el calor de su cuerpo mientras las conduce a un cuarto y espera poder metérselas en su cama muy pronto, aún vivas. Pájaros otoñales, Salvador Garmendia. Bueno, ahora sí. Tengo otro que se llama El puñal. Y dice así. En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo. A fines del siglo pasado, Luis Melian Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empañadura, que la espera. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo forjaron para un fin muy preciso. Es, de algún modo, eterno. El puñal que anoche mató a un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quieren matar, quieren derramar brusca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente, sueña el puñal con su sencillo sueño de tigre. Y la mano se anima cuando lo rige, porque el metal se anima. El metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima. Tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia. Y los años pasan, inútiles. Muy bien, Barbie. Y yo me voy a despedir. Acá estamos hablando de México con Ruth, así que voy a leer algo de Julio Torri, que es un escritor mexicano, y se llama Los dioses jugaban a la pelota. El sol, rubio y apoplético, y el soberbio y magnífico Júpiter jugaban por sobre la red de asteroides a la pelota, que era pequeñita, verde mar, y zumbaba gloriosamente en los espacios luminosos. Ah, se me olvidaba. La diminuta pelota que llamáis la Tierra había caído de este lado de los asteroides y el Sol iba a recogerla para proseguir. Este instante, no más largo que la sonrisa de una diosa, los mortales lo llamaréis varios millones de trillones de siglos. Así sois de ampulosos, vuestros los seres de un momento. Pues bien, ¿pero a qué continuar si ignoráis las reglas del juego? Muy bien, señores. ¿Querés leernos algo más, Barbie? No. ¿O nos vamos para directamente a la cartelera? Pero antes vamos a escuchar Pozo, un tema muy copado de Lisandro Aristimuño, así que los dejo con él. ¡Gracias! espalda. Aún no lo puedes ver propiamente, pero ya puedes ver la diferencia en tu labio. Adelante, masajea las áreas en tu frente e incluso tus labios si sientes cualquier bulto o hinchazón, y eso va a quitarse. Así que nos veremos la próxima semana para asegurarnos de que todo esté bien. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós. Así que puedes regresar. A trabajar. Eso. Y a tus cosas. Ahí estábamos escuchando Pozo de Lisandro Aristimuño, y Andrea Doglia nos comentaba por Facebook y nos decía, che, el enlace que subieron no está funcionando. Estamos haciendo lo posible. Desde acá lo podemos escuchar. Claro. Estamos en la radio. No, pero igual Ruta no pudo abrir desde acá. No sé qué pasará. Así que le mandamos un telegrama a señor Facebook y estamos aguardando su respuesta. Enseguida vamos a solucionar el inconveniente. Bueno... Señores y señoras, como siempre, el espacio de cartelera, así que vamos a darte unos minutos. Ariel Aguilar nos dice, Ariel Aguilar? Ya voy a buscar papel y lápiz. Muy bien, Ariel, ya entendiste cómo funciona esto de ir corriendo, abrir el cajón, sacar todas las chucherías, agarrar la lapicera y que no ande. Eso es un bajón. Eso pasa siempre. Buscar un papel. Pasa cuando uno está apurado, en realidad. Y siempre encontrás un fibrón grueso. O un lápiz de color, ¿viste? O un delineador, ¿viste? Que vos decís, loco. De natura. De natura. De natura, que mirá. No podemos decirlo. Si yo les contara lo que hicieron con mi delineador de natura para hacer un dibujo en una chapa de grabado, sale 70 mangos un delineador. Este lo podíamos usar, ¿no? Me dijo, yo casi muero ese día. Sí, Ruth se fue de su casa y yo hice uso de las instalaciones y de todas sus pertenencias y le arruiné un delineador, enterándome luego que salía bastante caro. Pero bueno. Por lo que tenés que comprar uno ahora, ¿no? No sé. Ah, bueno. Creo que me lo perdonó, ¿no, Ruth? No sé, lo voy a pensar. Pero a vos te hacen descuento lo de Natura, ¿o no? Sí, un 30. Un 30 point. Bueno, ahora sí, muchacha, ¿fuiste a buscar algo para anotar? ¿No todavía? ¿Cómo que no? No tenés la llave de la cajonera. ¿Y dónde la dejaste? Andá a buscar. Ahí está, ahí la encontraste. Muy bien. Ahora sí, vamos a arrancar, señores, con la cartelera del día de la fecha, Barbie. Domingo 14 de julio, 19 horas, en Marea Bar, Ramos Mejía, a 3 cuadras de la estación. Va a haber una fecha media punk con Codazo Cáusicos. Los chicos de Cáusicos que lo estuvimos presentando hace unos martes pasados. Mi amigo Pablito Ortiz, que le mando un beso gigante. Proletarios, Miserables, Falsa Inocencia. Las entradas están 20 pesos. Esto es en Ardoña, esquina Segunda Rivadavia. Así que ahí nomás. 20 point para la noche... ¿qué? Punk. La noche punk. En Ramos, muy bien. Bueno, Grupo Quijotes presenta La Mala Sangre de Griselda Gambaro, viernes 5 y 12 de julio y sábado 6 y 13 de julio en el Teatro Lope de Vega. Esto es Pedro Lagrave 725, la entrada general 30 pesos y estudiantes 15 point. Así que La Mala Sangre, viernes 5 y 12 de julio y sábado 6 y 13 de julio. Bueno, después tengo otra, Divididos por nuestros amigos de Becerro. Este es el lunes 8 de julio en Martín Coronado, el lugar se llama El Monarca, empieza a las 12 de la noche, esto es en Avenida Presidente Perón, 6920, la entrada es gratis, señores. Sí. Ahí a metros de la estación. Sí. Yo tengo información ituzaingüense. Sábado 6 de julio, en Bendito Bogarde y Ituzaingó, toca Pez. Pez. Así que anda a verlo. Bendito Bar queda enfrente de la estación de Ituzaingó, a pasitos de la plaza. Muy bien, perfecto. Sábado 6 del 7, o sea, del corriente, o sea, próximo sábado. Sí, Ruth. Porque es mucho, porque es feriado el lunes y martes, Neri. Hay un montón de cosas. Recordamos que el martes no vamos a estar acá, Pablo. Exactamente. Lamentablemente. Lamentablemente, ¿por qué? Yo voy a estar panza para arriba. Bueno, pero yo disfruto venir a la radio, bueno, y compartir este momento. Pero a veces tomarse unas vacaciones también está bueno, Barbie. Bueno, ¿o no? ¿No coincidís? Pues no sé. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Y para saber qué hacemos, también leemos esta cartelera y podés elegir, Barbie, ahora si cae algo martes, podés ir el martes que viene. Okay. Esto no, porque es el sábado. O sí, podés ir el sábado también. Sábado próximo, a las 22 horas, Festival Multidisciplinario Solidario 2, porque ya hubo uno anterior, a beneficio de la Red Protectora de Animales de Pilar. Mucho prólogo. Esto es en Cuervo Bar. Estanislao López, 476, Pilar, obviamente. El show cuenta con bandas en vivo, shows acústicos, números circenses, muestras visuales de fotografía y pintura, literatura. Bueno, hay un montón de cosas para que puedas ir a ver. La entrada es un bono contribución, en realidad, de 10 points, 10 pesos, así que baratito nomás y vas a ver un montón de cosas. Entonces, sábado 6, el próximo, en Cuervo Bar, Estanislao López, 476. Uh-huh. También tenemos el día 5 del 7. ¿Qué día acá es 5? ¿Viernes? Sí. El día viernes tenemos la fiesta Bizarren Music Party. Es una experiencia extrasensorial, la fiesta Bizarre. Una experiencia religiosa. Una experiencia religiosa. No. Es la mejor fiesta de todo el mundo. ¿Te pasan una cometa por esto, Ruth? Porque... No. Pero es un sentimiento. Es un sentimiento bizarro. Es la mejor fiesta del mundo. Está en Capital Federal, en el Teatro de Flores. Te tomás el trencito de Lemos, te bajás, caminás 3 cuadras a la derecha, compras la entrada, entras y es un mundo nuevo. Un mundo bizarro y muy, muy, muy feliz. Pasan temas, ponele como el de Amigobios. Déjame enseñar, ¿se acuerdan? Bueno, es un portal del tiempo, así que vayan, chicos, está muy buena. Buenísimo, bueno, zarpado, me parece que un billetín te pasan a vos, Ruth, dale, no me digas que no. No, por favor, compartí. La gente que sabe la fiesta sabe lo que estoy hablando. Sí, nos acaba de llevar los chicos de Medievales que estuvo Nico acá, ¿se acuerdan? Sí. Nos acaba de invitar, dice que el lunes 8 de julio y el martes 9 de julio van a estar tocando en Sorba Rock, esto es en José C. Paz. Acuérdense que el martes dice 9 feriado nacional, va a estar tocando Medievales junto a LAC y Nijo Terra. Así que bueno, capaz que vamos para allá a ver. Ahí enfrente, ¿no?, de la plaza, ¿verdad? Sí, Sorba. Sí, Sorba Rock. Muy bien. ¿Cuándo dijiste? Lunes 8 de julio y martes 9 también. Así que los dos días van a estar tocando los chicos. Claro, ¿eh? Debe ser el traspaso de las 0 horas a la 1. Ah, mirá, ¿cómo sabes eso? Y no sé, porque... Son muy inteligente vos, generalmente Pablo, pasa la verdad eso. Que me sorprendo acá, digamos. ¿Viste? Bueno, sábado 6, este sábado que viene, tengo el agrado de invitarlos, ay Dios. Se me fue la inteligencia al caño, Barbie. Ya está, te bloqueé yo, fue mi culpa. Sí, me puse colorado. Ah, sí, pará, porque dice lunes 8 de julio a las 9, empieza a las 9 y termina el martes 9 de julio a las 2 de la mañana. Ahí está, ¿viste? Ah, sos un grosso. Pa. Viste, bueno. Bueno, como les decía, tengo el agrado de invitarlos a todos a Capilla del Señor. Está buenísimo Capilla, y más el Centro Cultural Municipal Cosmopolita, esto es a Estrada 553, Capilla del Señor. Vamos a estar presentando Bésame Mucho, una obra que estuvimos haciendo en Pilar y ahora vamos a arrancar la gira, así que nos vamos a Capilla, la entrada es a La Gorra. Así que si podés poner un don billetín copado, joya. Para los chicos de Bésame Mucho, que se lo merecen. Para los pibes, guachín. Así yo que, voy, Dale. Sí, Ruth, vos no ¿dónde viniste. ¿Dónde es? Pará, Pablo, ¿dónde no es? Voy a ir con Ileana Grosso, confirmadísima la asistencia. Bueno, ¿dónde es? Centro Cultural Municipal Cosmopolita, Estrada 553, Capilla del Señor, a las 21 horas, Capilla sábado. Capilla del Señor, bueno. Capilla del Señor, sí. Yo traigo una, mirá, decime. Ciudad Cultural Conex, Arbolito, para toda la familia, ¿eh? Esto es el 16 de julio cae martes a las 6 de la tarde. Los menores de 10 años no pagan entrada. Esto es en Sarmiento 3131, Buenos Aires. Y la entrada está a 70 pesos. ¿Por qué me hablan así? Porque estaremos con dos colitas ahí como... Sí. Yo me voy a poner lopita cómoda. Voy a ver arbolitos. Bueno, ver pero recuerden que se vienen en la vacación de invierno. Los chicos quieren hacer algo. Sí. No, pero yo me voy a hacer pasar por uno de 10 años. Ah, bueno, yo también. Qué raro. Afeitate, depilate, Pablo, y la cara. Por ir con la pinta. Tengo fiesta, fiesta loca, señores. Una fiesta de la agrupación Hijos de Zona Oeste que se realiza en la Casa del Pueblo de Aedo, que queda en Marcos Sartre. ¿Qué? Marcos Sastre 57, a pasos de la estación de Aedo. Es una fiesta que organiza esta gente muy muy copada de Hijos Sonaste, que son hijos de las personas desaparecidas, que tienen una agrupación sin fines de lucro. Hacen una fiesta para costear los viajes y todos los scratches que ellos realizan. Una agrupación muy muy copada de la Zona Oeste. Bueno, sábado 6 también, Avanti Esperanza, 23 horas en El Gringo. Esto es Gutiérrez 930 Gleu. La entrada, 20p. Sábado 6 de julio, 22 horas en EQ Rock, acá nomás en José C. Paz, Avenida Perón 4982. Van a estar tocando los chicos de Quebraditos, clase 76 Calaveras. Y de invitados, Invasores y Los Bonzos. Entrada 20 pesos. En puerta hasta la 1 de la mañana, chicos. Así que si quieren entrar, vayan temprano. Bueno, igualmente, si te quedó algo en el tintero y no escuchaste, nos puedes mandar un mensaje de Facebook. Ahí te vamos a pasar ahí la data. Igualmente, sí, hay muchas de las cosas que están pegadas y publicadas en nuestro muro. Sí, ¿algo más? Sí, tengo otra fiesta, Zona Oeste. Esto se llama Alta Fiesta. Es el día 13 de julio. Es en el Almirante Brown 611 Morón. Esta es una fiesta que organiza un grupo de chicas que va juntando plata para viajar al encuentro de mujeres que se realiza una vez al año a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, vos que estás por ahí, por Ituzaingó, por algún lado y no sabes qué hacer, te vas a esta fiesta que se llama Alta Fiesta en Brown 611, donde aparte de ayudar a estas chicas que juntan la plata para poder asistir al encuentro de mujeres, hay una banda que se llama Tres Palmas que va a tocar a las 0 horas y después sigue la fiesta. Yo fui a una el año pasado y la verdad que buena onda, buena música. La gente de allá del oeste, con Estefanía Valentino, Flor Vendramín, Agu Mafeo, son gente que está por ahí, gente que está en la mesa de el aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, ahí vamos. Bien, ¿eh? A bailar. Bueno, y el sábado 13 de julio en Sorba Rock, también en José Paz, va a estar tocando la banda del Truco, que nos dijeron que iban a venir a visitarnos esto un día de estos, un martes de estos. Así que vamos a arreglar. Y encima me invitaron a cantar un tema. Así que no sé, ¿eh? Así que te vamos por a ver. Por ahí me subo, ¿viste? ¿Vas a subirte a mover las cachas y a voy cantar? Voy a subirme a mover las cachas y a cantar algún temita. Así que bueno, por ahí, quién sabe, me van a ver. Bueno. ¿Algo más? Tengo millones para nada acá más decir. ¿Cuánto es? No, porque si no se nos va mucho el tiempo. Ah, y es verdad. Acordate que hoy tenemos es parcial, verdad. Barbie. Ustedes disculpen, yo no. Ah, bueno, entonces yo ya rendí. Bueno, mira, ahora nos vamos a ir con un tema de Masacre, porque tengo entendido que vos vas a hablar algo de Masacre, ¿no? Voy a presentarles a Masacre hoy. Así que nos vamos con Plan B. Qué temor. Siento desesperado. Bueno, estábamos escuchando. Primero, bienvenidos. Bienvenidos a la sección Under de Cirujas del Arte. Estábamos escuchando Plan B de Masacre. Gran tema, hermoso tema. Bueno, como saben, Masacre fue banda pionera del skate rock en la Argentina. Fue formada en el 1986. Cambiaron el nombre, en realidad se llamaba Masacre Palestina. Cambiaron el nombre luego del ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina. Y de ahí en más pasaron a ser solo Masacre. Sus influencias por las bandas estadounidenses que fusionaban el hardcore, el surf, punk, como los Black Flag, Dead Kennedys, por su actitud basada en la autogestión durante más de 20 años, se la considera una de las pocas bandas de culto en la Argentina. Bueno, ellos son Guillermo Sidole Wallace en voz, Pablo Mondero en guitarrista, Luciano Facio bajo, Federico Piscor en guitarra, Carlos Carnota en batería. Y bueno, esto fue un poco de Masacre. Como le estaba contando, el otro día tuve la oportunidad y el honor de ir, gracias a Lucas, así que un beso enorme a Lucas Canosa de Los Peligros. Nos invitaron y fuimos a San Telmo, a Samsung Studio, donde Willy Wallace, Masacre, presentaron lo que según él iba a ser el rock del futuro, como bien lo dijo. Y de ahí presentaron un par de bandas que yo las traje, les traje algún poquito material, en realidad un par de temas para que ustedes escuchen también esas bandas. Estuvo muy linda la noche, la verdad que fue muy lindo, hubo pocas personas porque en realidad era para más que nada para la prensa, para que Wallace le da la oportunidad a estas bandas para que se den a conocer, para que puedan saltar un poco al mercado, a pesar de vivir de la música, el sueño de muchas bandas en realidad. Así que igualmente antes de ir con esas bandas los quiero dejar con otro tema que se lo vamos a dedicar acá a mi amiga Ruth Rojas, Amparo de los Alpes Nevados, que la ha pedido ella, la octava maravilla de Masacre. Es la octava maravilla. Revistas, no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, pero es el rock. Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución. Yeah. pisan con Satán. Si supieras que es tan fácil salir. Y sé que me protegen desde que nadé sus aguas. Y sé que me protegen Bueno, estábamos escuchando a Masacre de la Octava Maravilla, el tema que le gustaba a Ruth. Bueno, como le decía, ¿qué vas a decir? Que es un tema donde te nace podear poniendo la pava. poniendo la pava y empieza a sonar y tenés que podear, es ley. Sí. Menos mal que es cuando comenzás, porque si la tuvieras cuando ya está medio caliente, te quemás toda. Y vos, claro, sos capaz, Ruth. Vos sos capaz. Si la vieran a Ruth, hoy se vino con un turbante, sí, muy realista. Palestina, como decía Masacre, muy palestina. Sí, muy bueno. Ahí, sí. Gordo, parezco terrorista, Ale. Bueno. No, mira. No, mi amor. No, pareces el cocinero, el aceite. ¿Qué? El de ¿qué? Cocinero. ¿Qué cocinero? El aceite cocinero. Bueno, ah, no, pero ese tiene el gorrito blanco, algo. Bueno, sí, pero en negro, escúchame. Bueno, algo parecido, bien. Pero igual a ella le queda divino, ¿eh? No, te queda hermoso. Muy hermosa. Bueno, seguimos, ya nos estamos yendo por las ramas. La maté. Dale, seguí. Los bigotitos también, por eso lo decía. Afeitate. Basta. Comprate una Vic, dijo, nada, mentira. Mi amor, te amo. Divina. No, bueno, aparte de eso, bueno, estuvo Masacre, obviamente, cerrando el show, no iba a tocar primero, pero entre las bandas estuvieron primeramente Cállate Mark, después estuvo tocando The Omelets, después Hojas, sin H, como dijo el chico, Hojas, Los Peligros también estuvieron ahí, la banda de Lucas. No, la verdad es que una noche estupenda hemos pasado con el mono relojero, que como siempre, pobre, se prenden todas, él me acompaña, se banca todas las cosas que yo hago. Así que bueno. Así que no te gastás ni en aprenderte el nombre de tu novio y él se banca todas las historias. Se banca todas. Bueno, pero lo que más le gustó en realidad fue ir y comer empanadas. Había empanaditas para comer. Bueno. Así que bueno, una de las bandas fue Cállate Mark, que son unos chicos que hacen como un punk medio electrónico, más tranqui, como mucho de lo que se escucha ahora. Y los voy a dejar con un tema de ellos. Ellos estuvieron tocando con Vicentico la otra vuelta en la trastienda. Así que bien, los chicos, Los dejo con un tema de ellos que se llama Noches. Vamos a escuchar. Thank you. Bueno, estábamos escuchando a los chicos de Cállate Mark. Estuve subiendo algunas fotos, ¿eh? Ahí creé un álbum que se llama Vamos las Bandas. Bien a lo Patricio Rey, diríamos, los redonditos. Así que ahí hay un par de fotos de esa noche, de lo que fue Samsung Studio, de Cállate Mark, de Los Peligros, para que ustedes puedan ver. De Willy Wallace también hay un par de fotos. Así que no hay nada que decir en realidad, porque ahora les iba a presentar a otra banda que estuvo esa noche, que llaman Los Peligros, que estuvimos hablando con ese no hace mucho tiempo, creo que hace 2 martes más o menos. Una banda también que se las trae. Así que ahora se van a Rosario de gira y acuérdense que el 20, el Día del Amigo, van a estar tocando en XLR y nosotros vamos a estar ahí cubriendo el evento. Acuérdense que es gratis y va a estar muy buena esa noche. Así que vayan a conocer a Los Peligros, que realmente es una banda que está buena para escuchar. Los dejo con este tema que se llama Diamond Mood is the New Heart. Bueno, estábamos escuchando a Los Peligros, Diamond Mood is the New Heart. Estábamos acá como locos, te digo, los tres, ¿eh? Estábamos creando, decimos, no, pega con toda esta canción. ¿Viste cuando hay canciones que pegan con algún momento? Haciendo un posible video. Haciendo un posible video de sí, lo que sí, sería. Sí. Primero empezamos con el surf, después le metimos skate, después ya se fueron a hacer una torta, haciendo todo. Bueno, ahora vamos a escuchar una banda que me hace acordar mucho a lo que fue al principio No Doubt, aunque tenemos un tema bastante tranqui de ellos. Canta una chiquita y pueden ver los videos. La banda se llama The Omelettes y el tema que les presento, Monday. Bueno, estábamos escuchando Monday de Omelets y habla de los malditos lunes, de lo que cuesta levantarse el lunes y arrancar después de un fin de semana. Y más si es largo, ¿qué te pasa? Cuando uno trabaja y todo eso, levantarse un lunes es como que no tenés ni ganas. Bueno, y ahora, esas fueron las bandas que estuvieron esa noche. Vamos a pasar, había quedado pendiente una entrevista con unos chicos que estuvieron tocando en XLR en lo que fue el Festival Punk, que estuvo Mal Momento, Gatos Sucios, había pasado un par de entrevistas y una me había quedado ahí guardada. Y los chicos escribieron, me preguntaron si la iba a pasar, y sí, chicos, la voy a pasar. La voy a pasar y voy a pasar después un tema a ustedes. Así que ahora vamos a ver si se puede escuchar. Vamos a pelear de nuevo con esto. Y acá los dejo con la entrevista que fue la banda Para Elisa. Porque encima es música clásica. Como que suena que tocamos bien, una cosita así. Ah, es como una mentira. Para meter el... se tiró y quedó. Y... Fuimos tirando porque no podíamos, ¿viste? Estábamos con... Nadie decía, bueno, este, el otro, no, bueno. ¿Qué es eso? ¿Hace mucho que vienen tocando? Sí, somos así. 7 meses. Ah, hace poquito. ¿No tocaron en otro lugar la primera vez que tocan? En EQ. En EQ y después... ¿Los ¿Son de por acá? De Don Marmón. ¿Y cómo va esto de tener que pagar para tocar? Sí, es un bajón, viste, pero bueno. De otra, hoy en día no hay lugares mucho, viste, para salir a tocar que no te cobren. Lamentablemente es así. ¿Piensas tocar en Capital? ¿No onda salió por ahí? Sí, en Capital lo que pasa, viste, que mover toda la gente de acá allá, va, toda la gente. Mover las cuatro personas allá, viste, como... Bueno, pero ¿quién compone los temas? ¿Usted? Bueno, tu nombre, para empezar. Yo, Pato. Pato. ¿Quién compone los temas? Seis temas viejos de otras bandas que veníamos arrastrando de antes. O sea, yo tenía unas bandas y ponía temas, los traje también. Conmigo. Yo toqué con él en otra banda, pero bueno, por problemas nos separamos. Después, bueno, ahora tenemos la posibilidad de juntarnos de nuevo. Y bueno, los temas, hay temas viejos, hay temas nuevos. Componemos entre todos, tratamos de componer entre todos para que... no haya nada de si no, esto no me gusta, no me gusta, entonces claro. Tratamos de poner cada uno su estilo. Es como que agarramos, no sé, una basecita y bueno, nos ponemos a... ¿Las influencias de todos es la misma o más o menos? No, hay de todo. Tiene el pan, tiene el otro, no sé qué escucha, re raro. No, el batero escucha más dividido, toda esa onda. ¿Y cómo hacen para ponerse de acuerdo con, a la hora de hacer un tema? Lo que pasa es que... Sale solo, digo. ¿Sí? Aparte, como somos amigos, ya nos conocemos y es como que tampoco nos tiramos mucho del acuerdo, ¿viste? Claro. Hacemos, lo pulimos, si gusta bien y si dejamos un montón de temas de atrás. Pero ahora, no, tranqui. O sea, la banda en realidad se conocen no hace 7 meses, sino hace mucho más. No, no, somos amigos, somos 3 amigos y uno que apareció, sin arte de magia. No le discrimines, es amigo. Sí, es amigo, ya. Tiempo es amigo, pero ¿y por qué recién ahora se hicieron a hacer algo? Yo porque, bueno, no dejé de tocar y después empecé de nuevo, él se separó de la banda que estaba, ya te digo, el otro chico apareció por arte de magia y el otro le preguntamos, ¿querés venir a tocar? Bueno, mira. Vamos a ver qué sale, dijo. Claro, ¿lo hacen por diversión o quieren llegar a algún lado con la banda? Olvídate que es 100% diversión porque... Viste que siempre tenés que estar poniendo plata, así que muchas gracias. Un demo, olvídate, por ahora. ¿Están en eso? Estamos grabando, empezamos el sábado pasado, ¿no? Sábado pasado empezamos a grabar. Demo dentro de todo, medio live, por el tema de la plata también, o sea, es un chilón. Sí. Lo que pasa es que todos tenemos familia. Y se complica un poco. Yo no. A la hora de salir, a tocar, a la noche, ¿por qué salir tarde? Ya, me queda creo que 5 minutos. Ya me tengo que ir, dijo. Bueno. Algo está, vamos a armar un demito, ahora sencillo, para salir a tocar, por ejemplo ahora si vas a salir a tocar, está bueno dar, viste, porque nosotros tocamos ahora acá, paramos 5 meses y te olvidás de la banda, bien. Te olvidás. Claro, hay mucha movida en internet, todo eso, pero, o sea, te va la gente. Si gusta, bueno, joya, pero si no, bueno, La idea es tirar algo, viste, como para que la gente tenga, si le gusta, escuche, si no, bueno, que lo tenga ahí. Bueno, después ya saben uno. Sí, no, no, la idea del demo, digamos, es para terminar de tocar, viste, lo das y que quede algo, te escuchen, también tenemos el Facebook. Bueno, igualmente, entonces apuntan a algo, porque ya el hecho de meterse a hacer un demo, de componer algo para... Apuntar, a ver cómo es apuntar, no sé. O sea, de querer llegar un poco más alto, de ir buscando lugares, de moverse con la banda, o sea, de ponerse serio. Es como el sueño del pie, Sería bueno, pero sí, es medio complicado. Muchas bandas, tiene que gustar. Complicado. En el rock tiene que tener... Ay, sí, obvio. Tenés que pegarla, no. Las letras que hacen, o sea, es para algo en especial. O sea, ¿piensan en eso a la hora de escribir, en el mensaje que están dando la gente? ¿O escriben y nos mandamos? Pues. Tenemos muchos temas, somos de escribir muchos temas para gente que no tenemos, que se puede, tratamos de hacer algo que guste en realidad, ¿no? Novia. No, escribir. Sí, es un tema que temas de amor, de bajón. Un tema que viene arrastrando varios años. No me querés más. Pero no, tratamos algo que hacer algo que guste, o sea, claro. Escribir una boludez, a veces está bueno, a veces no. Si es una boludez, tiene que gustar, o sea, pero tratamos de dar un mensaje más allá de, o sea, político, nosotros no hacemos nada. Pero... Es medio jodido lo político. No, porque no nos interesa, o sea, no, nunca nos interesó, pero siempre está bueno hacer algo que guste. Yo que sé. Tratamos de no hacer temas de amor, pero vale. Cosas que pasan en la vida, ¿viste? Hablamos de cosas que pasan. Bueno, chicos, un gusto tenerlos. Igualmente. Así que... Bueno, esa fue la entrevista que tuvimos con los chicos de Paralisa en XLR. Y para que los conozcan un poquito más allá de la charla que tuvimos, los dejo con un tema de ellos que se llama Laberinto. Bueno, estábamos escuchando a los chicos de Parelisa. El tema se escuchó medio como apagado, pero es bien under, como dice la sección, bien under. Bueno, voy a presentar otra banda que se llama Secuestro Secundario. Los chicos también estuvieron escribiendo, ¿viste? Nos estuvieron mandando info sobre ellos. Así que los voy a presentar. Dicen que la banda nació en 1998, creada por Beto. Después de varios cambios en la banda por peleas o por no congeniar musicalmente, actualmente en la banda se encuentran, bueno, Beto sigue ahí en guitarra y voz, Seba en bajo y coros, José María en batería. Es una banda punk rock, están grabando su primer disco y nosotros vamos a escuchar un tema de ellos que se llama Vivir o Morir. Bueno, habíamos quedado con Secuestro Secundario, escuchábamos Vivir o Morir, y bueno, ya nos vamos, se terminó la sección. Y sí, como todos los martes, concluye y llega a su fin. Ya son pasadas igualmente las 16:30 horas. Siempre nos pasamos igual un poquito. Pasada por 10 minutos, y sí, bueno. Bueno, muchachos, como les comentábamos hace un ratito, el martes que viene no va a haber programa porque es feriado, ¿sí? Pero igualmente está la repetición de este mismo programa el viernes que viene a las 10 horas, a las 22 horas, mejor dicho, porque a las 10 pueden ser de la mañana o de la noche. Sí, ¿qué me está pasando? No, el tema que va a pasar, dice, que nos vamos. Desde el sonido me estaban haciendo señas con una cartelera que no entendía. Bueno, igual quería decir que el otro martes, que este martes no vamos a estar, el otro martes, sí, diríamos, les voy a estar presentando a... Bueno, lo que va a ser el Festival Trash, chicos, que voy a ir allá a metalear. ¿Vas a metalear? Bueno. A sacudir mi cabeza. No, voy a ir a estar con los chicos ahí a ver del show este, del Festival Trash, y voy a traer algo de ahí seguramente. Así que vamos a estar con eso. ¿Y Becerro cuándo va a venir a vernos, dijo? Becerro va a venir el día 16 del 7. Va a venir Willy con la viola.